Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Esta es la emisión número 3029. El 3000 como que cuesta trabajo decirlo, vamos a decir la versión 29 de la era 3000. No, 3020. Gracias por acompañarnos. Estamos aquí en este lindo fin de semana en Fórmula en los Negocios. Un fin de semana que, bueno, tuvimos un remanso entre semana por las lluvias que cayeron. La temperatura llegó a bajar un poco, pero los bochornos se volvieron más frecuentes. Yo le invito a disfrutar del fin de semana. Parece que ya no va a haber tanta lluvia, así es de que a disfrutar el fin de semana crioterapéutico, ya sabe, una vez que rebasa 36 grados, hielera para todos lados, porque es la manera de protegernos del calor. Pero bueno, acompáñenos en esta emisión. Me acompaña aquí el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic. Y ya sabe, como pues cada 15 días nos viene a platicar sobre temas de tecnologías de la información. ¿Y cómo estás, Fernando? Buenas tardes, qué gusto saludarte. Hola, Roberto, muy buenas tardes. Muy bien, muy contento de estar nuevamente aquí en tu espacio, con tu audiencia, platicando de temas de tecnología y pues compartiendo un poco de temas que son importantes tenerlos siempre a la mano. Yo creo que el tema de transformación digital cada vez es de más relevancia. El tema de las redes sociales, que es un tema que ahorita vamos a platicar, pues ya los últimos años ha ganado un poder muy importante, y también alrededor como las cosas que al final son novedosas, siempre empiezan a existir mitos alrededor, ¿no? Cosas que pues uno tal vez pudiese suponer que es realidad, o escuchamos, o que vamos, o de que tanto se repite se empieza a volver una realidad, pero muchos de ellos son mitos, y alrededor de las redes sociales igual. Se correcto. Van construyendo ciertos mitos respecto a lo que, para lo que son y lo que pueden significar en nuestra vida cotidiana, ¿no? Pero yo creo que esto de las redes sociales ya se convirtieron en una parte de la vida cotidiana de las gentes. O sea, estaba yo platicando con un amigo que me decía, no, yo me voy a dar de baja de Facebook por lo que le pasó a Zuckerberg y que lo acusaron y que todo el rollo. Yo le dije, oye, pero ¿por qué? No, que porque, ¿cómo va? Vende mis datos. Le digo, no, a ver, espérame. ¿Tú sabes a cuántas empresas tienen tus datos, aparte de Facebook? Claro. Empezando por el gobierno. Sí, empezando por el SAT. Ellos han vendido esas bases de datos, o sea, tu nombre y tu dirección. Bueno, no vayas más lejos. ¿Tienes teléfono en tu casa? Sí. La sección amarilla, ese circula no sé cuántos directores. Ahí están tus datos. Está tu nombre, tu dirección y tu teléfono. Sí, sí. Es cierto, yo creo que ha formado tal parte de nuestra vida que bueno, en el caso de esta persona que me decía, estaba molesto con Zuckerberg. Y yo le dije, pues yo no veo por qué. Él nos trajo algo que ha abierto muchos canales de comunicación y que no te ha cobrado por ello, que no te cobró por encontrar a tus amigos, por saludar a tu familia remotamente, por etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, ha venido a cambiar mucho, como bien dices, la manera en la que nos comunicamos, la manera en la que interactuamos, nos entretenemos, nos educamos, nos informamos. Pero uno de los puntos que tal vez vale la pena revisar es que con todo este avance tecnológico, y yo creo que sobre todo las nuevas generaciones, empiezan a atribuirle a la tecnología todas las soluciones, ¿no? Entonces, okay. O empiezan a pensar que exclusivamente un cambio tecnológico o la tecnología es el único factor necesario para solucionar muchas situaciones, ¿no? Sobre todo en las generaciones más jóvenes, todo se espera resolver con tecnología y muchas veces va más allá, ¿no? Y a partir de eso se empiezan a construir, por ejemplo, mitos. Uno de ellos es, por ejemplo, que somos más democráticos o que estamos mejor informados con las redes sociales. Correcto, ok. Y uno empieza a cuestionarse si es cierto que estamos o no mejor informados, ¿no? Porque mejor informados significaría que estamos consumiendo noticias o información de mejor o mayor calidad que la que previamente teníamos, ¿no? Y basta ver nuestra línea de tiempo en el Facebook para ver qué tipo de contenido estamos recibiendo y evaluarlo y ver si realmente es material o contenido o información de calidad en el sentido de que está respaldado, está estudiado, nos aporta algo, nos hace ser mejores, y vamos a ver que en muchos casos no es así. Correcto. No es así. Entonces, sí hay una mayor interacción y una mayor libertad, sin embargo, no necesariamente se está traduciendo en mejor, en mayor nivel de información, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. Sin embargo, aquí yo creo hay un libro que te invito a leer. Creo que ya está, a lo mejor ya lo leíste. Del conocimiento a la sabiduría. Sí. De Julio Olaya. Él habla, pues, de que vivimos en la época de la información y que la información ahí está. Si por tener información nos volviéramos sabios, olvídate, las computadoras ya serían otra cosa, porque la información está en la computadora, está en las redes, está, bueno, las computadoras, donde está Facebook, donde está Google, donde está Wikipedia, donde está, la información está ahí. Claro. Pero depende de uno cómo utilices la información. ¿Estás de acuerdo? Sí. Que eso es lo que te va a dar el conocimiento. Si tú, pues no sé, es como antiguamente cuando mi padre me decía, si tú te pones a leer solamente el Mimín Pingüín y Rarotonga, y digo estos nombres porque son de aquella época... Claro. Pues ese es el nivel de conocimientos que vas a tener. Si tú te pones a leer el A. Baldor o te pones a leer el otro de química, el Shams, ¿te acuerdas? Sí, el Shams. Tu conocimiento va a ser diferente. La información ahí está. Claro. Es tu decisión cómo usas esa información. Yo creo que a eso le podríamos llamar la democratización de la información, porque ahí está disponible para todos, pero cada quien pues toma su decisión de qué leer, ¿no? Claro, me acuerdo haber leído hace unos meses un artículo que hablaba que una de las principales diferencias entre los países desarrollados y los de en vía de desarrollo, sobre todo en los niños, era el uso que le daban al internet, ¿no? Entonces, yo concuerdo totalmente con lo que comentas. La información está disponible y está accesible. El tema es qué hacemos mientras estamos en internet. Y mucho de lo que hacemos, correcto, países correcto, latinoamericanos, es consumir información y noticias que no necesariamente nos enriquecen. Pues sí, ¿Qué informa? ¿Qué bueno? Y yo creo que ahí parte del tema es que, por ejemplo, muchas veces lo he platicado con algunos en algunos foros, y igual con la gente que colabora en Adibor y en Logismic. Hoy por hoy uno puede tomar, si lo decide, clases en Harvard o en el MIT. Están disponibles y voy a escuchar las mismas clases y voy a hacer las mismas tareas y el profesor me va a evaluar de la misma manera si decido acceder a esa información. O por otro lado, yo pudiese pasar viendo videos en YouTube de memes o de chistes que prácticamente... O hasta pornografía, ¿no? Porque pues ahí exacto, está. Que prácticamente me aportan muy poco a mis cuestiones de formación. Obviamente todo tiene que tener un balance, pero la desproporción Y yo partiría de la idea de que la gente ni siquiera tiene conocimiento de que existen esos recursos online, de decir, de formación y demás. Yo creo que eso es lo que hace la gran diferencia en el qué usamos y qué hacemos en internet, ¿no? Entonces, mucha de las nuevas dinámicas va mucho a la comunicación vía mensajería. Pasamos muchas horas en ese tema. Lo mismo con varias horas del día en Facebook. Correcto, correcto. Y muy pocas nutriéndonos o informándonos. Entonces, ahí es uno de los temas que yo creo que vale mucho la pena reflexionar del uso que le damos a las herramientas. Correcto. Porque la diferencia no es tanto hoy por hoy si está o no disponible, sino qué decidimos consumir, ¿no? Pues amigos, ahí tiene, la verdad que de esto, mire, es una conversación, creo yo, muy importante sobre este tema. Así es de que no se me vaya, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Ya sabe, a disfrutar, ya está acabando el mes de abril. Vamos a entrar a la temporada verdaderamente más fuerte en cuanto a calores. Así es de que hay que protegerse, hay que llenar la piscina, o hay que irse al mar, o hay que comprar una hielera más grande, pero bueno, hay que protegerse porque los calores van a estar intensos en esta temporada. Así es de que ya estamos entrando a mayo. Bueno, la temporada de huracanes empezará en junio, ¿no? Ya lo recorrieron un mes. Creo que empieza en junio la temporada de huracanes. Pero bueno, quédense con nosotros. Gracias a Tony Paul, que está en el control operativo y en el musical. A Ricardo Tapia, el chico maravilla, que está en las redes sociales, conectado en la nube, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, @ en los negocios, y Facebook, fórmula, perdone usted, en los negocios. Ya sabe que estamos en permanente comunicación con usted, y también quiero agradecer aquí a la cabina de grabación de Fórmula en los Negocios, que hacen posible que este programa llegue a sus aparatos receptores. Déjeme darle una recomendación antes de continuar con nuestra conversación y nuestra entrevista. Línea Peninsular. Miren, esta empresa naviera que da servicio de envío de carga, fundada desde 1984, actualmente cuenta con 4 barcos de contenedores que sirven a la península de Yucatán en rutas que van hacia Panama City, Tampa en Florida, Houston, Texas, Altamira, Tamaulipas, a Tuxpan, Veracruz y Progreso, Yucatán. Yo creo que todos estos puertos pues son los más importantes y relevantes del Golfo de México y del sur de los Estados Unidos. Así es de que usted tiene garantizada que en estas rutas sus buques cuentan con una alta confiabilidad y eficiencia. Línea Peninsular toma las medidas necesarias para mantener el más alto nivel de seguridad tanto en sus instalaciones como en los buques, para así mantener la seguridad de la carga y que la entrega sea oportuna a su destino. Cuenta con un servicio personalizado, embarques puerta a puerta, tienen contenedores secos y contenedores refrigerados, así como pueden manejar carga sobredimensionada para maquinaria, equipo especializado, etc. ¿Tienes envíos de carga pendiente? Márcales 9699-355519. 9699-355519. O métete a su página www.lineaships.com. Bien, aquí en el estudio nos acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, y estamos platicando con usted sobre pues estos conceptos, pues yo diría modernos, sobre cómo o cuáles son los mitos sobre el verdadero poder de las redes sociales. Y bueno, ya hablamos un poco de lo que es que Internet ha mejorado la democracia, y ya creo que estamos de acuerdo en algunos de los puntos importantes, ¿no? Ahora, aquí todos podemos ser periodistas. Claro. Con esto de que todo mundo puede postear lo que piensa, lo que cree, lo que... no sé, en redes sociales, pues todo mundo se cree periodista. Sí, es un mito eso. Porque, ese pues, es un mito en el sentido de ver el periodismo como un tema de investigación y como una profesión, ¿no? Definitivamente, los medios, al estar cambiando sus esquemas de impresos, se ha dado una reducción de sus plantillas de periodistas como tal, de la profesión, correcto, de hacer correcto. Periodismo, ¿no? Y eso es una realidad. Cada vez los esquemas de los medios tradicionales, llámese los periódicos, la televisión, los radios, han replanteado sus esquemas laborales respecto a los periodistas. Muchos de ellos ya escriben notas por freelance y demás, lo que ha hecho que se reduzca el número de periodistas. Más allá de ser más, están siendo menos. Ahora, lo que sí ha venido a traer las redes sociales y el internet es lo que se conoce como influencers, que son correcto, personas... Correcto, ya hemos platicado de ese tema aquí. Es, sí, exacto, cierto. Que son personas que han tenido la habilidad y la capacidad de audacia para temas de comunicación. Los famosísimos blogueros que les llaman, ¿no? Blogueros, porque... videoblogueros, gente que está en las redes y que pues está produciendo información y contenido para un segmento en nuevos formatos, ¿no? Ahora, si eso es o no periodismo, yo ya lo pondría un poco más en duda, ¿no? Sí, claro. Sí, sin embargo, sí ha generado esa nueva pues ese nuevo trabajo o esa nueva clasificación que antes no existía. Lo que sí es un hecho en términos de difusión de información es de que las redes sociales han permitido esa inmediatez y empezar a democratizar la voz, ¿no? Antes estaba muy... difundir un mensaje era muy complicado. Hoy por hoy tenemos el medio tecnológico para hacernos escuchar. Y si el mensaje, yo creo que si vale la pena ser escuchado, hay los mecanismos para que corra, ¿no? Esa parte de la replicación, la viralidad, es un ingrediente que no estaba presente en los medios tradicionales, que hoy por hoy sí está, ¿no? Sin embargo, yo creo que hay una crisis de periodismo en términos de a nivel de investigación, y en parte tiene que ver con el consumo que le damos a los medios digitales, ¿no? Esperamos, correcto, por ejemplo, un artículo que sea de 4, 5, 10, 12 hojas, por más a profundidad que se haya hecho, queda realmente un poco relegado. Si no vemos todos lo van a leer. Un video de investigación de 30 minutos, vemos que el video tarda 30 minutos, posiblemente ni lo veamos. Dicen, sí, ¿cuánto no va a tardar? 3 minutos y lo veo. 2 no minutos tengo tiempo. Y lo veo. No tengo tiempo. Correcto. Y eso no necesariamente abona a permitir hacer realmente desarrollar un tema a profundidad, a un nivel de madurar el conocimiento, ¿no? Fíjate que con esto que mencionas de los periodistas, de los medios tradicionales, yo creo que para ellos ha representado un reto, sí, verdaderamente democratizarse. ¿A qué voy? Y ser mucho más concisos, además. Y ser objetivos, ¿no? Además. Ahora que estamos viendo lo de las elecciones, hemos notado y visto cómo comentaristas, obvio, no voy a decir nombres, como comentaristas se les nota el sesgo. Y tú dices, todo el mundo les empieza a decir, oye, pues ¿cuánto te pagaron? Pero ese ha sido el reto de los comunicadores ahora. Porque en las redes sociales, pues sí hay un montón de gente que empieza a hablar, que empieza a decir, que empieza en internet. Y que a lo mejor sí son objetivos, porque un comunicador como tal, por profesión, tiene que ser objetivo en ese contexto. O al menos debe de buscar esa objetividad, ¿no? Por supuesto, ¿no? Porque, sí, porque estás informando. O sea, al menos que seas, pues como hay muchos, no sé, que dicen, mi opinión es esta. Y entonces, eres un comunicador, pero tienes tu propia línea y tu opinión y tú lo dices. ya no eres un noticiero que solamente da información, tienes tu espacio, quizá como nosotros. Sí. Nosotros tenemos nuestros temas y la formación que tenemos, pues es un programa de opinión de lo que piensan o pensamos o de lo que les traemos como estos temas, ¿no? Claro, la bidireccionalidad que permite las redes sociales, por ejemplo, ahorita los amigos que nos están escuchando perfectamente se pueden conectar al Facebook o al Twitter de arroba en los negocios, al Facebook de Fórmula de Negocios. Y si no están de acuerdo, decir, sabes que no estoy de acuerdo, correcto, en esto que estás, correcto, mencionando, ¿no? Y anteriormente esa posibilidad no existía. No existía. Y era un tema unidireccional de lanzar un mensaje y ahí quedaba, ¿no? Entonces es un tema que ha venido a cambiar la dinámica de comunicación, porque ahora la discrepancia se puede comunicar de manera más ágil, ¿no? Interesante. Ahora, ¿tú crees que este fenómeno que estamos viviendo realmente nos hace más inteligentes? Pues yo creo que no necesariamente. Ahorita con los casos que hemos visto y como la información y nuestros pensamientos los estamos plasmando en un medio electrónico. Esto nos está permitiendo pues que se utilicen algoritmos, por ejemplo, de inteligencia artificial, de procesamiento semántico, y las computadoras empiecen a diseñar un perfil de nosotros, ¿no? Ahora con esos perfiles hemos visto ahorita las noticias de noticias falsas, que a partir de ciertas tendencias que nosotros demostramos a nivel individual se pueden diseñar noticias específicamente como para variar nuestra o inclinarnos a ciertos temas más que a otros. Fíjense qué interesante tema. Vamos a seguir platicando sobre esta última pregunta que te hice, pero vamos a un corte comercial. No se me vayan, ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana, sabadito alegre, en esta linda conversación que tenemos. ¿Cómo aprendemos aquí con Fernando Santa Cruz? Y mire, todo con el objetivo de que pues lo apliquemos en nuestras empresas, en nuestra vida profesional y demás. Pero antes de continuar con la plática, déjeme darle una recomendación. National Soft, empresa yucateca dedicada al desarrollo y comercialización de software. Déjeme decirle a nuestros amigos restauranteros que National Soft ha desarrollado esta aplicación Soft Restaurant, que es una de las aplicaciones más reconocidas, usadas a nivel nacional en los restaurantes. Déjeme decirle que tiene más de 27 mil restaurantes con esta aplicación, que ya es un buen número, ¿eh? No sé aquí en Mérida cuántos restaurantes haya, cuántos haya, 6,000, no sé, no tengo idea, pero 27,000 son un montón. Sí, la verdad es de que National Soft es líder en el sector restaurantero y afortunadamente está acá en la ciudad, ¿no? Y es empresa yucateca, así es de que, mira, te voy a dar el teléfono para que lo contactes, 941-5077, o envíale un correo a ventas@softrestaurant.com.mx y verás de lo que te platico. Pero bueno, aquí en el estudio me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz, director general de Adibor y de Logismic, otro par de empresas de tecnologías de la información también, que pues yucatecas. ¿Cuándo iniciaste con Adibor? Pues ya vamos para 11 años, en agosto vamos a cumplir 11 años. Sí. Sí, ¿y sí, Logismic? Sí. Ya tenemos 6 años con toda la parte de tecnología para el campo y para el turismo. Pero Logismic también, ¿lograste el contrato de África? Sí, afortunadamente, gracias pues al esfuerzo del desarrollo tecnológico que hemos estado haciendo, pues hemos ido llegando a otras latitudes, ¿no? Maravilloso. Desde la parte del país hasta otras partes del mundo. Pues ahí tiene usted, para que vea. de que estamos hablando con especialistas, así es de que, y el tema de hoy que estamos platicando es sobre estos mitos de las redes, en donde estábamos en el que si las redes nos pueden hacer más inteligentes. Y fíjense, aquí el artículo menciona, dice, libros con el título como The Wisdom of Crowds, que es muy famoso, hay videos de esto, han sugerido que Internet conducirá a una forma de democracia directa y pura, porque se hace una pregunta a suficientes personas, la respuesta siempre será la correcta. Pero este ingenuo optimismo no tuvo en cuenta la infinidad de formas en las que personas o sus datos pueden ser manipulados, que es lo que platicábamos al principio. Pero yo creo que esto, la inteligencia artificial es la que va a usar nuestros datos, ¿estás de acuerdo? Sí, sí. Y esos están en todos lados ya. O sea, sí. En todos lados dejas tus datos. Es correcto. Y yo creo que primeramente hay que tomar conciencia de esta situación, de que nuestros datos posiblemente ya no están en nuestro control. Muchas veces creemos que, aún siendo usuarios que no tan activos en las redes, creemos que estamos exentos de que estén construyendo un perfil. Un conocido me decía, yo entro pero no publico nada, leo todo y demás, pero yo nunca escribo. Y la realidad es de que aunque no escriba, se está formando un perfil, porque se le da perfil, se construye su perfil a partir de las cosas que lee. Que lee. Los videos que reproduce y los que detiene. De las cosas que le da like, que lo enojan, que lo entristecen. Las noticias, aunque correcto, no publique, si recomparte, significa que tiene cierta preferencia a cierta información. Y hay mucha información que se puede obtener a partir solo del comportamiento de lectura, de likes, de la parte de, pues, de las interacciones con la red social, aunque uno no escriba nada, ¿no? Es qué tipo de contenido me es más afín, ¿no? Pero fíjate que me he dado cuenta de algunas cosas. Cuando a mí me han llegado a replicar fake news, yo sí me doy cuenta, o sea, al leerlas. De veras, yo creo que la mayoría de la gente se da cuenta de que es una fake news. Lo que me he dado cuenta es que quien me las manda no la leyó. Sí, me doy cuenta. Sucede muchísimo. Simplemente, ¿no?, replicó y me la manda y no la leyó. Yo he tenido que regresar y decirle, oye, ¿la leíste? Me dice, no, ¿por qué? Entonces, yo creo que es esa... Es aprender a usar las redes también, ¿no? Claro, el tema de tener criterio de qué compartimos y tener cierta evaluación de los contenidos que nos están llegando es importante. Yo creo que se han hecho varios esfuerzos, sobre todo ahorita y a partir de todo el tema de noticias falsas que se dio en Estados Unidos, que lo estamos viendo en las campañas actualmente. Han salido ciertos esfuerzos con una serie de directrices de cómo detectar noticias falsas, checar la ortografía, venir de qué fuente, revisar de qué fuente, correcto, viene, correcto, revisar si es una foto actual o no. Muchas veces son fake news hechas de manera muy burda, ¿no? O sea, te das cuenta de que no es un medio legítimo, tiene muchas faltas de ortografía, ni siquiera corresponde a la persona de la que se está haciendo referencia. Entonces, esa parte de criterio yo creo que son de los temas que vale la pena tratar de abundar para poder ser más hábiles en el uso que le demos a Internet y a las redes sociales, ¿no? Correcto. Que déjame decirte, también reconozco que puede haber gente muy inteligente y que nos engañe por completo, sí, ¿no? Claro. Siempre existe. Por eso siempre hay que constatar las fuentes. En Internet es muy fácil sacarle un screenshot a una pantalla de Twitter, subir una foto, claro, y ponerle que lo dijo cierta persona, hacer un meme en un 2x3 desde un celular. Y eso no necesariamente es verídico, ¿no? Entonces ahí entra mucho nuestro criterio. La problemática es de que creo que hay muy pocos esfuerzos a nivel educativo para educarnos, para formarnos un criterio informativo, ¿no? Desafortunadamente, una de las dinámicas, así como platicábamos en bloques anteriores, que hay una reducción del periodismo de investigación y un crecimiento de los influencers, los videobloggers y demás. Correcto. Es una realidad, o sea, podemos ver cómo alguien, por ejemplo, me doy cuenta de videobloggers y platicando con mis hijos que están todavía niños, pero ya son 11, 8, y te das cuenta que a quiénes están siguiendo, a quiénes están escuchando, y son chicos que les llevan 5 o 7 años de edad, que prácticamente están en el mismo nivel de madurez intelectual. Correcto. Y se puede decir que ellos, chicos de 5, 7, 10 años más adelante, están influenciando a las generaciones de más abajo, ¿no? Entonces, el nivel de formación hacia abajo no está viniendo de gente con criterio, con educación, con experiencia. Porque estas nuevas generaciones sí han logrado diseñar o utilizar el medio para comunicarse con sus pares, con gente de su misma edad, o con generaciones más jóvenes, ¿no? Entonces, nosotros como padres o como empresas tenemos que empezar a entender mejor el medio, a diseñar el mensaje para hacerlo más cercano a estas nuevas generaciones y tratar de que esta información que le hagamos llegar pues venga con la dinámica y con las características que estas generaciones lo están esperando. Nos están diciendo, y fíjate que yo coincido con lo que estás diciendo y también con lo que dijo Zuckerberg en la encuestada esta o en la indagación esta que le hicieron los del Senado, donde él dijo, señores, ustedes controlan lo que quieren leer y a quienes le dan que si es mi amigo en Facebook o no. Entonces yo ahí ya no puedo tener más control. Obviamente lo que le rebatían a él es que él usaba los datos de nosotros y de todos nuestros amigos y de todo lo que tenemos ahí, pero digo, pero usted tiene control de eso. Usted es el que decide sí o no leer eso o aceptar un amigo. Claro. No soy yo. O sea, con el nacimiento de estas nuevas tecnologías, la verdad es de que no hubo un curso de inducción para cómo usarlas. Ese es el punto. Entonces hemos empezado a aprender al vuelo todos, claro. Algunos más hábil, otros menos hábil, de cómo utilizarlo y cómo usarlo, ¿no? Entonces eso ha sido muy importante. Pero bueno, ahí tienen, no se me vayan, vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Hacer la cosa más insignificante del mundo que estar media hora sin hacer nada. Regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en esta linda tarde. Ya dispuestos saliendo de trabajar, yo sé que va en su automóvil, súbale al aire, baje la velocidad, súbale al radio, decida dónde va a ir a comer. Yo le recomiendo que se vaya a comer. Mire, pues hay varios lugares. Uno, la Reforma, que es la cantina auténtica de acá. Otra, que se vaya a Progreso a echar un pescado frito, etcétera. Hay alternativas verdaderas aquí para nosotros. Antes de continuar con la plática, déjeme decirle, Praderas del Mayab es un desarrollo vanguardista de terrenos que cuenta con todos los elementos que todas las familias modernas buscan. Mire, tiene seguridad, tiene bardeado por completo todos los terrenos, vigilancia 24/7, que esto es muy importante, amplias avenidas, que eso le va a dar un confort envidiable para construir su casa, es ecológico porque tiene amplias áreas verdes, tiene ciclopista para que haga jogging, canchas deportivas, carril de nado, canchas de paddle, de fútbol y de básquetbol. La verdad que estos desarrollos, amigos, pues están siendo un auge tremendo aquí en la ciudad de Mérida, y Praderas del Mayab pues es un ícono de esto. Convivencia, mire, va a tener áreas que fomentan la integración familiar, una casa club bastante moderna, diferentes áreas para la convivencia familiar. Todavía tenemos precios de preventa. Son 475 lotes a 1,146 pesos el metro cuadrado. Oye, esto está barato a lo que anduvimos preguntando la semana pasada. Y cuenta hasta 36 meses sin intereses. Son medidas de 10 por 30. Y si hablas diciendo que lo escuchaste en Fórmula en los Negocios, te van a dar un precio especial. Pues ahí está. Le voy a dar el teléfono, márqueles 9994-6934-57, 9994-6934-57, o búscalos también en su fanpage de Facebook, arroba Praderas del Mayab, o en su página web, corporativovega.com. Ahí tiene usted. Bien, me acompaña el ingeniero Fernando Santa Cruz aquí en el estudio de Fórmula en los Negocios. Él es director general de Adibor y de Logismic y estamos con este tema sobre los mitos que nos hemos hecho de las redes, de internet o del internet. El otro mito, Fernando, dice el internet ha producido una aldea global. Y bueno, es una de las... De lo que yo le he escuchado a Zuckerberg, que dice, él quiere hacer una comunidad global de Facebook, ¿no? Sí, sí, la realidad es de que estamos más comunicados sin importar la distancia. El tema de la aldea global es donde estuviera disperso o distribuida la información, que en muchos casos sí sucede, pero a la llegada de grandes grupos como Google, como Facebook, como Amazon, ha hecho que se empiece a concentrar significativamente en muy pocas empresas. Correcto. La información, okay. O sea, uh-huh. La cantidad de información que de la cual es propietario y administrador Facebook o empresas como Google, o el poder en el comercio electrónico que representa Amazon, ha hecho que se centralice. Entonces, la idea de tener una aldea global distribuida, pues cada vez es un poquito más lejana. Sin embargo, empiezan a haber temas un poquito diferentes o tendencias diferentes de redes distribuidas, como viene a ser el tema de blockchain. Blockchain, correcto, es una tecnología emergente de la cual sobre esa se ha construido el tema de criptomonedas, que sí busca una distribución. Parte, okay, de las grandes ventajas del blockchain es que está distribuido, ¿no? Sin embargo, hoy por hoy es como un poco utópico que la información esté distribuida. En realidad está concentrada en muy pocas empresas. Y de ahí que yo creo que se han dado estos cuestionamientos a empresas como Facebook, porque en realidad tienen mucho poder. La información es poder y la verdad es que tienen mucha información y mucho poder sobre nosotros, ¿no? Correcto. Ahora, yo creo que, porque es una pregunta que le hicieron a Zuckerberg, los senadores le dijeron, usted es un monopolio, y se ve que le pegó la pregunta, porque si este gran comité, o no sé cómo le llaman, lo encuentran como monopolio, lo van a dividir, ya lo han hecho con cuántas empresas, ¿no? Claro. Entonces, aunque ahí es exclusivamente la parte, pues no sé cómo verla, mercantilista de la visión de los senadores, ¿no? Pero yo creo que la tendencia en el mundo de la informática, en el mundo de las tecnologías de la información, ha venido procesos centralizados y luego vamos a procesos distribuidos. Luego procesos centralizados y luego, o sea, es como un ciclo, sí, en el, sí, manejo, sí, de la información. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Había igual llegado a la misma conclusión de que veníamos de procesos distribuidos, se buscó una centralización, después estamos volviendo a tratar de ir, correcto, a la distribución. Y como bien dices, yo creo que son ciclos tecnológicos, obviamente con nuevos retos y nuevas características. Pero sí, hoy por hoy hay una alta concentración de temas como la nube, donde no la información no reside propiamente en los dispositivos, sino principalmente en la nube. Pero, correcto, esa nube está centralizada y la realidad es de que está centralizada en muy pocas compañías. O sea, sí, de que hay opciones, sí hay opciones, pero los grandes jugadores se cuentan con las dos manos, ¿no? Oye, el otro mito, el internet nos une. Yo creo que sí y no, ¿no? Sí, en el sentido de que tenemos la posibilidad de tener comunicación con gente distante, ¿no? Sin embargo, en otros espacios, igual aquí contigo, Roberto, hemos platicado que nos acerca con la gente que tenemos lejos y nos aleja de la gente que tenemos cerca, ¿no? Correcto. Fíjate. Entonces, qué fenómeno, ¿no? Eso es cierto, y lo podemos ver en muchas mesas de restaurantes o en la hora de la comida en muchas casas, que la gente con la que estás sentado no estás conviviendo y estás platicando con alguien que está a lejano a través del WhatsApp o viendo el Facebook de alguien que está en otro país, ¿no? Entonces, son esas cuestiones que no terminamos de entender. ¿Cómo es que nos ha alejado de la gente que tenemos a la mano, con la que pudiésemos estar conviviendo, platicando y compartiendo momentos? Y sí preferimos tener esas interacciones que gente que no conocemos, está alejada, correcto. Y demás, ¿no? Son esas cuestiones que como seres humanos no hemos logrado encontrar un balance. Fíjate que yo pienso que la tecnología va a encontrar el mecanismo para inclusive no estar, aunque estemos reunidos, todo el mundo está leyendo su teléfono. Sí. Pero la tecnología va a avanzar a tal grado que todos vamos a poder compartir, por ejemplo, lo que te está llegando a ti o lo que tengo yo, y lo vas a poder compartir como si hicieras un holograma de las otras personas que tienes en internet. O sea, como si estuvieran sentadas al lado tuyo, pero es un holograma. Entonces, eso puede cambiar otra vez el nivel de convivencia. No sé, se me ocurre, porque ¿para dónde va la tecnología, no? Ahorita nos sentimos amarrados porque el aparatito lo tienes que prender, le tienes que picar, tienes que leer, tienes que... Pero cuando lo tengas instalado, o sea, tú donde vayas caminando, vas a poder, la gente va a poder ir viendo lo que traes en Facebook. Sí, y hay muchos casos y hasta algunas series de televisión como Black Mirror que ponen este tipo de situaciones que no están muy alejadas de la realidad, ¿no? El tema es de que en una charla que escuchaba de Simon Sinek, que se los recomiendo, es un tipo genial, decía que esos vínculos de seres humanos, de vínculos humanos, los damos con la convivencia personal, ¿no? Okay, y la tecnología hoy por hoy no ha permitido crear realmente esos vínculos emocionales o esos niveles de conexión, aun con que sí nos conozcamos o seamos amigos en las redes, pero no, si tengo realmente un problema, posiblemente no pueda recurrir a esas personas que son mis amigos, pues, en Facebook, sí, ¿no? Ojalá nos dé el tiempo que en algún programa futuro estemos ya interactuando con la gente que tienes en Facebook, en Twitter. Que yo creo que no está muy lejos y es muy, pues, factible, sí, ¿no? El tema es de que las conexiones que trascienden o que tienen peso en nuestras vidas como seres humanos, las redes sociales no han logrado consolidarlas, ¿no? Y esas se siguen dando de manera muy tradicional, como ha sucedido en la historia. Pero bueno, ¿dónde pueden localizar, Fer? Se nos acabó el programa. Claro, pues nos pueden buscar en internet, en adibor.com.mx, en nuestras redes sociales, ya sea por Adibor, o si tienen un proyecto de desarrollo tecnológico para hotelería o el sector del campo, pues los invitamos a contactarnos en Logismic, ya sea en redes sociales, nuestra página de internet, en Google, nada más ponen Adibor o ponen Logismic, y con mucho gusto nos sentamos a platicar con ustedes. Te agradezco mucho, Fer. No, al contrario, muchas gracias a ti, Roberto. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito, porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito.